Quemar las naves. Radio Sur. Radio Sur. Ya estamos comunicados con Néstor Segovia, que es dirigente de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro. ¿Cómo andás, Néstor? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchás bien, no? Sí, te escucho bien, te Bárbaro. Escucho bien. Bueno, Néstor, estuvimos siguiendo atentamente todo lo que fue este proceso de lucha articulado a partir de lo que fue la formación de esta multisectorial contra el tarifazo en el Subte, en donde como Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte vienen también jugando un papel fundamental. La primera pregunta tiene que ver con qué balance hacen de toda esta semana de lo que viene siendo esta modalidad de protesta de levantar los movinetes y todas las iniciativas que hacen a esta lucha por tratar de frenar el aumento. No, el balance es positivo en el sentido de que se sumaron muchas organizaciones, muchos pasajeros y distinta y la 2CTA, ¿no? Uh-huh. En ese lado es positivo. Es una lucha muy difícil. Nosotros estamos apoyando a la multisectorial que está llevando adelante esta protesta, que en la cual los trabajadores estamos convencidos que el producto que se está vendiendo hoy es malo y entonces no vale los 2.50 pesos que quieren cobrar. Creo que es muy caro. Por eso queremos que Macri llame a una audiencia pública, exija a Metrovía abrir los libros de qué se hizo durante estos años con los 700 millones de subsidios que le estaba dando el Estado, y así después justificar por qué tiene que aumentar, ¿no? Néstor, ¿cómo ven la semana que viene? Un poco calculo expectantes a ver qué pasa a nivel de la justicia con los amparos que se fueron presentando, pero también apostando a la movilización que se fue dando en estos días también, ¿no? Mira, los trabajadores del Subte vamos a apoyar hasta el día martes que sale la justicia, vamos a apoyar esta jornada de protesta que está haciendo la multisectorial. Después está en manos de la justicia y el oyente y el trabajador que nos está escuchando, también le pedimos que se sumen y ellos creo que van a tener claro que dimos todo como trabajador y con la multisectorial, dimos todo la pelea para que esto se caiga. Ahora, si la justicia falla en contra de nosotros, bueno, tenemos un problema con la justicia, ¿no? Que ya creo que va a ser muy difícil que se revea. Pero igualmente la política entre los usuarios, le llamamos a la unidad porque si esto pasa, puede haber un efecto cascada a nivel nacional con todo el pasaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se mantiene la apertura de los molinetes por ahora hasta que haya un fallo de la justicia de... Uh-huh. Recordarnos los horarios, de 7 a la mañana. De las 7 de la mañana hasta las 4, hasta las 10. A la tarde de 16 a 19. Muy bien, ahora Federico Conditi te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. ¿Cómo le va, Federico? Respecto a, más allá de este tema puntual que hoy es la tarifa y que quizás sea un exponente más de un modelo de transporte que está agotado, que es el transporte público, sobre todo en el área metropolitana, basado en la privatización, un privado que ejerce el servicio generalmente de una manera bastante mala. Desde el gremio está, más allá de puntualmente el reclamo por la tarifa, ¿se tiene en mente avanzar en un planteo con la multisectorial en línea de replantear el modelo de transporte, por lo menos puntualmente el del Subte? Nosotros tenemos en la agenda de replantear el modelo de transporte que tendría que ver, cómo tendría que ser en la ciudad, pero también se tiene que sumar también el ciudadano, porque creo que la tercera pata, que es el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires y tanto los pasajeros, se tendrían que sumar, porque eso es, creo que es la tercera pata más fuerte que puede llevarse adelante esta protesta, ¿no? ¿Y ustedes perciben que el ciudadano tiene una predisposición a sumarse a eso o por ahora hay cierto grado de indiferencia? Mirá, yo percibo que la gente de la provincia, los pasajeros, están ¿cómo se llama? en esta sintonía junto con nosotros, ¿no? Lo de la gente de la capital está en duda y están, por ejemplo, están, ¿cómo te puedo decir? Están en en desconfianza, no la ven muy bien lo que está pasando en el subte. A veces piensa que nosotros estamos contra Macri. Nosotros no es que estamos contra Macri, estamos contra los malos mantenimientos y el producto que es malo y es caro el pasaje. Si entre todos decimos que tanto el ciudadano de la capital quiere tener un mejor subte, quiere que la gente viaje mejor, yo creo que se tendría que sumar y pedir, ¿cómo se llama?, los libros y para tener un subte mejor. Si nos sumamos entre todos, yo creo que esto avanzamos y vamos a tener uno de los mejores subtes del mundo porque los argentinos podemos hacer. Sí. Pero de esta forma no, si no nos involucramos más gente, es muy difícil. Sería bueno remarcarle a la gente, Néstor, que lo de ustedes en este caso, más a diferencia de otras veces donde hay un reclamo gremial legítimo, en este caso es una acción más de solidaridad, porque a ustedes el aumento del boleto a nivel bolsillo no los afectaría tanto por ser los propios trabajadores de la red, sino que ustedes lo están haciendo más en solidaridad con el conjunto de los usuarios, que por ahí eso la gente no lo termina de tener muy claro por la desinformación que intentan plantear algunos medios. Y aparte entendemos la necesidad de la gente. ¿Sabe cuánta gente está en la parada del o haciendo cola y después no tiene 25 centavos o un peso o 50 centavos para viajar? Y que está ahí, te pide 50 centavos y después vas a sacar su pasaje y viaja. Un montón. ¿Sabés cuánta gente te pide, por favor, para pasar los molinetes? Nosotros los trabajadores vivimos porque vivimos, estamos continuamente en contacto con los pasajeros y entendemos la necesidad del pasajero así en carne propia, no aquellos que están en una oficina y que no saben nada. ¿Entendés? Capaz que si hiciste pasar un pasajero, somos sancionados. Entonces, Néstor, nosotros, sí. No, te agradecemos la comunicación y vamos a seguir al tanto y esperemos que esto se resuelva para el lado de lo que tenga que resolver, ¿no? Dale. Un abrazo grande. Un abrazo, ¿eh? Dale. Era Néstor Segovia, pasado por acá por Quemar las Naves, dirigente de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y el Premetro.